Cuénteme un poquito de los instrumentos que tienen acá. Esto, bueno, este es un bandoneón. José, que toca el bandoneón. Bandoneón, claro. De madera. Parece antiguo, ¿no? Sí, bueno, los bandoneones, no es de la los... mayoría son todos antiguos. Pero viste que vienen los azules ahora, medio pintados. Pintados, viste. Quizás sean acordeones, lo que decís. Ah, puede ser. Igual, está bien, igual. Suele ser, a ver, otros instrumentos. El acordeón es otro instrumento, igual, ¿no? Que hoy en día vienen como con otras decoraciones. A ver, haceme un poquito de ruido, sí, con el acordeón. Bueno, es el bandoneón, ¿no? Claro. Qué gusto. La sonoridad del bandoneón es bastante característica, ¿no? Bueno, después el grupo está formado por bandoneón, por guitarra. Lucas, que ahí tiene un instrumento, tiene un bombo. Sí, ¿no? Igual. Lucas acá tiene un bombo legüero y hay un cajón, hay una cajita legüera. La legüera no sé cómo se llama. Caja coplera. Sí. Una caja coplera, una canasta. Y una canasta, que la canasta es el. Accesorios. Sí, igual es lo que toca es el de percusión. Eco. Claro, es una canasta de mimbre. Y allá Diego con la guitarra que hace un rato le hizo sonar. Bueno, lo vamos a seguir escuchando. Si quieren, queremos comentarles también que nos pueden buscar en Facebook. Tenemos un espacio en Facebook que es Pastiche Trío, nada más así como suena. Es el espacio, un grupo musical que pueden ver videos y ver también un poco el movimiento del grupo, lo que va pasando últimamente, lo que vamos a ir haciendo. Y la fecha siempre la anunciamos ahí, así que ahí pueden ver cosas, fotos de fechas anteriores. Me encantó. Pastiche Trío el Pastiche Facebook, Trío. Entonces. Exacto. Bueno, entonces. Muchas gracias a ustedes. Mariano, ¿les quiere decir algo? Acá. Bueno, chicos, yo soy el que aparece en los programas. Ajá. Y les pone algo que todo el mundo dice, ¿por qué vino a preguntar esto? A ver, pregunte, dale. Los voy a poner una pequeña encrucijada. Que no te salga en el tango. Que no te salga re. No, nada personal, quédense tranquilo. No, está bien. En el tango, ¿Goyeneche o Gardel? No, pero la pregunta es mala, perdóname. la pregunta es mala, pero igual no podemos elegir, claro. No se puede. O sea, si me decís helado de chocolate y de frutilla son dos helados, pero acá no son dos cosas igual, claro. Goyeneche es una cosa, Gardel es otra, ¿no? Ambos, sin duda. Claro, es otro tiempo, otro contexto histórico, es otra cosa. Pero igual es válido y sí, seguro, los gustan ambos, ¿no? Claro, sí. Ah, sí, no los molesto. Qué campo, gracias. Los chicaneó Marian acá. Bueno, pero le permitimos la salida del ambos. ¿O no? Ambos. Dale. Ambos. Sí. Y nos despedimos escuchando a este trío. Y hay unos cuantos más también, ¿eh? Sí, bueno, esos dos son los que nombraste vos, pero gustarnos gustan todos, claro. Sí, seguro. Sí. Muchas sonrisas acá en la noche del Espiral. Vamos a escucharlos un ratito más. Meta.